Querido padre Jaime, querido diácono José Luis, felicidades de antier, que fue fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir, patrono de los diáconos, patronos de la caridad. También acuérdense que los diáconos fueron instituidos desde el principio de la iglesia para cuidar de los más necesitados, de los enfermos, de las viudas, de los huérfanos, ¿verdad? Entonces todavía su ministerio tiene ese sabor en nuestra iglesia. Y al pensar en esos necesitados, no olvidemos que ahora nos llegó la lumbre a los aparejos, porque ahora sí se desbordó el río Orizaba, y también por allá en Songolica. Luego vamos a pedir en la oración de los fieles, y vamos a pedirles también que hagamos centro de acopio aquí en la catedral. Lo está haciendo en Santa Rosa de Lima, en el Carmen, para. Están cerquita nuestros hermanos, nos corresponde de primera instancia, ¿verdad? Asistirlos y ver qué les falta y ofrecerles lo que necesiten. Tengámoslos muy presentes, desde luego, en nuestra Santa Misa por la oración. En nuestro tiempo y lugar, mis hermanos, donde sabemos que hay gente con hambre de pan, de comida, de lo básico, y muchos más con hambre y sed de muchas otras cosas indispensables para vivir contentos, sin angustias ni preocupaciones. Viene Jesús y dice: yo tengo un alimento que quien lo come no perece. Tengo una bebida que quien la toma no vuelve a tener sed. Es más, yo soy el pan que da vida. Que da vida eterna. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y ya lo habíamos oído, porque muchos de ustedes, desde luego que el Jueves Santo, pues aquí están. El Jueves de Corpus, también aquí están. Y es el mensaje que la palabra de Dios nos da. Y nosotros lo hemos reflexionado y le hemos dicho: Señor, danos de ese pan para no tener ya hambre y para tener vida eterna. ¿Se acuerdan de la samaritana, que es el mismo San Juan, nomás que dos capítulos antes de esto? Estamos en el sexto, allá en el capítulo cuarto, la samaritana. Jesús le dice: el que toma del agua que tú le das vuelve a tener sed, pero el que toma del agua que yo le doy jamás vuelve a tener sed. Y le dice a la samaritana, aprovechando para escabullirse: pues dame, Señor, de esa agua para no estar a vuelta y vuelta al pozo y con sed. Y ya le dice: pues sí, cómo no, anda, háblale a tu marido. Y ahí es donde ya empezaron las dificultades, porque dice: no, pues no tengo marido. Dices bien, porque has tenido cuatro y el que tienes no es. Y ya la metió en problemas. Pero eso fue lo de la samaritana. Ahora, el problema es que nosotros, como les decía, tenemos hambre. Y a veces, hambre y sed. Y a veces nada más comemos del pan que quita poquito el hambre. Y bebemos del agua o de la bebida que nos quita poquito la sed. Porque al ratito queremos otra o queremos más. Y Jesús dice: yo les quiero dar algo que no los traiga vuelta y vuelta. Y hoy, este domingo, es como si fuera un Jueves Santo, un Jueves de Corpus, en cuanto al mensaje de la palabra de Dios. Es probable que en nuestro tiempo, al igual que en aquellos tiempos en que lo dijo Jesús, digamos murmurando, como aquella gente: ¿y este de dónde sacó eso? ¿De dónde está enseñando esas cosas de esa clase de alimento? Y dejen de eso, dice que viene de allá. Ya me imagino si nos dijeran un día: en la Alameda está un ángel. El que quiera conocer un ángel, vaya para que le salude. Yo creo que ahí vamos todos, ¿verdad? Pero yo le quiero saludar, a ver si es cierto que son de 4 metros, ¿verdad? O que son transparentitos y que no agarras nada, ¿verdad? Jesús, más que eso, más que eso. Oigan, les da de comer a más de 5,000 gentes con unos panecillos y unos pescaditos ahí. Era para que no lo soltaran, ¿verdad? Que dijeran, llevan 15 días y no lo sueltan. ¿Por qué? Pues porque saben que es Dios, porque solamente Dios hace esos milagros. Sacar un muerto del sepulcro, resucitar a la niñita de Jairo, resucitar al muchacho que se le murió a la viuda de Naín. Oigan, tres muertos resucitados, por lo menos nos dicen los evangelistas. Era para que nunca lo hubieran soltado a Jesús, ¿verdad? Que lo van a crucificar, están locos, que van a crucificar nada. No dejamos que se lo lleven, nos quiere, nos cura a los enfermos, nos convierte el agua en vino. Ah, sobre todo eso, imagínense, ¿no? 600 litros del bueno. No lo dejamos ir. ¿Qué nos pasa? Que no somos tan fáciles de convencer. Tanto que hizo Jesús, tanto que sigue haciendo. Cuando anduvieron platicando mucho del milagro del anciano, del milagro del altar, que el padre que estaba celebrando dudó de que estuvieran bajo las especies de pan y de vino el cuerpo y la sangre del Señor, y que se le hacen pedazos de carne, y que los analizan, el tejido del miocardio, y más milagros muchos, pero no nos convencen, ¿verdad? Algo nos falta a nosotros en referencia al pan vivo que ha bajado del cielo, que es Jesús, porque Él dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Lo decimos cuando no queremos creer, medios desilusionados, como si no tuviéramos, como Elías, como si no tuviéramos remedio. Ya mejor me quiero morir, ¿para qué? No voy a ser más que mis padres, ya mejor que, ya llévame, Señor, llévame, ni qué, llévame a comer, a beber y a caminar 40 días y 40 noches todavía hasta que llegues a mi monte santo. Nuestra tarea es no doblarnos, levantarnos, comer y beber y caminar, comer y beber el cuerpo y la sangre del Señor y caminar en la vida lo que el Señor nos ha encargado hasta que Él diga, ya llegaste. Tal vez ese es el resumen del mensaje, a diferencia del Jueves Santo y del Jueves de Corpus. Hoy es que el Señor nos dice, estás en el tiempo ordinario, camina, haz lo tuyo. Yo voy contigo, yo te alimento, yo te doy vida. El Señor nos dice que no estamos solos, nunca hemos estado solos. Ni Elías, ni Pablo, ni nosotros, nunca. Él convive con nosotros todo el tiempo y está tan cerca como lo cantamos. Pero si estuviera lejos tampoco nos gustaría, ¿verdad? Nos gusta que está cerca, pero no nos acercamos. Y no queremos que esté lejos porque diríamos que sería un desconsiderado en abandonarnos y dejarnos ahí. Creemos en Jesús pan de vida. Nuestra fe nos alcanza para tener hambre de su verdad, de su palabra. O lo sentimos fuera de nuestro tiempo, de nuestras aspiraciones. Dentro de todo lo de las Olimpiadas y eso, queda un cachito para Dios para decir, ah, pues con las Olimpiadas me acuerdo, como dice San Pablo, que me tengo que esforzar para llegar a la meta. ¿Me encuentro a Dios también en eso? ¿O no tiene que ver nada con el pan de vida y con Dios que me acompaña? Yo creo que sí. Si es tan maravilloso el milagro de la Eucaristía, de la presencia de Jesús escondido bajo las especies de pan y de vino, ¿por qué no comulgamos muchas veces? ¿Qué nos pasará? ¿Será que no lo creemos tanto como el padrecito que dudó y se le convirtió en carne? Ese y otros muchos milagros. ¿O nuestro mundo está perdiendo la fe? El Papa quiere que celebremos un año de la fe. El 11 de octubre comienza el año de la fe. Yo creo que algo ve el Papa, ¿verdad? Algo ve. Tenemos que estar muy atentos. El pretexto es que el concilio ajusta 50 años de que se realizó. Y que el catecismo de la Iglesia Católica ajusta 20 años. Ese es el pretexto. Pero la razón última es que necesitamos, dice el Papa, reflexionar sobre nuestra fe. Y ahora que pensamos en esto, yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí tenemos que revisar cómo es eso que creemos, pero no creemos tanto. San Pablo dice que estamos marcados para la liberación final, o sea, para el último día. El Espíritu Santo habita en nosotros y en la comunidad, en medio de los hermanos. Dios, que nos ama, nunca puede dejarnos abandonados, desprotegidos, menos desorientados. Dios nos orienta constantemente. Va a nuestro lado caminando ese camino necesario junto con nosotros. Cuando estamos desmotivados, desilusionados, desganados, Dios está con nosotros como con Elías, para darnos fuerza y constancia. Que María nos ayude hoy que celebramos a las hijas de María, a los hijos de María, por la fiesta de la Asunción. Por eso está el Padre Asesor acompañándolos también. Que María nos ayude a encontrarnos con el pan vivo que ha bajado del cielo y nos da vida eterna. Y que San Miguel Arcángel nos defienda del mal y del hambre de las cosas perecederas que nos distraen de las cosas que Dios nos ofrece y que dan verdadera vida. Amén.